Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Bienvenidos y bienvenidas a todos y cada uno de ustedes a este espacio de Zona Cultura. Queremos abrazarles el día de hoy, miércoles 25 de agosto de 2021. Hoy concluimos con nuestra agenda planificada dedicada a las entrevistas con los candidatos a ostentar la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional. Así que les invitamos a que sigan con nosotros conectados. Hoy estaremos con dos de ellos, quienes presentarán su trabajo para que de esa forma los directores provinciales puedan conocer estas propuestas y elegir a cuál de ellos debe ocupar este cargo. Recordemos que los directores provinciales fueron elegidos, unos el viernes 20 y otros el sábado 21 de agosto. Queremos aprovechar, antes de iniciar y ya con el desarrollo de la información, compartirles quiénes han sido designados como directores de los núcleos provinciales en todo el país. Por ejemplo, en Carchi tenemos a Luis Rosero Mora, en Imbabura Luis Fernando Revelo, en Pichincha Andros Colcha, en Cotopaxi Milton Caluña, en Chimborazo ha sido designado Juan Carlos Guaraca, en Bolívar Romelo Campo, en Tungurahua la doctora Emilia Alvarado, en Cañar Juan Álvarez, en Azuay Martín Sánchez, en Loja Diego Naranjo, en Esmeraldas Carlos Minota, en Manabí Fidel Triago, en Santo Domingo de los Áchilas el magíster Aaron Álava. En la provincia del Guayas están suspendidas las elecciones, por lo tanto se lo conocerá próximamente, en los actuales momentos hay un director encargado. En la provincia de Los Ríos, Henry Layana. En la provincia de El Oro, el doctor Marcos Sánchez Matamoros. En Santa Elena, Félix Lavallen. En Napo, Renán Quilumba. En Pastaza, Carlos Garcés Espinosa. En Morona, Santiago, Juan Merino. En Sucumbíos, Jobre Gómez. En Orellana, Nicolás Paucar. En Zamora Chinchipe, Hamilton Martínez, y en Galápagos, Paola Zambrano Jería. Ahí están los directores que tienen la responsabilidad de elegir al nuevo presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con este preámbulo, vamos de inmediato ya a dar la palabra a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días, un abrazo para ustedes. Muy buenos días, amigos. Aquí iniciamos ya 90 minutos de información artística y cultural. Jornada especial para continuar conociendo las posturas de los candidatos a la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos cordiales, compañeros, para ustedes y para nuestros amables oyentes. Aquí estamos arrancando una nueva jornada informativa. Hoy ya en miércoles 25 de agosto, año 2021. Acompáñenos porque tenemos para todos ustedes en los siguientes minutos importantes e interesantes temas del mundo del arte y la cultura. De esta forma, y en esta calurosa mañana quiteña, junto a ustedes damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Esta semana, Telón 2021 presenta Papacuna. El artista guayaquileño Fernando Falconi tiene 4 décadas entregando lo mejor de su trabajo pictórico. Hoy conoceremos su historia. Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas desarrolla el taller de pintura decorativa en piedra y madera. Hugo Egues es candidato a la sede nacional por Juntos Hacemos Cultura. Este día nos acompaña y hablaremos sobre sus prioridades de trabajo en caso de ganar las elecciones del próximo 30 de agosto. Estamos ya en nuestro segmento de opinión y de entrevista y el día de hoy vamos a concluir con las entrevistas a los candidatos que participan para la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional. Vamos a recibir aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a Orlando de Jesús Sotomayor Ocaña, a quien le vamos a dar la bienvenida y obviamente conoceremos el plan de trabajo en caso de llegar a ser presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siga con nosotros. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos ya con el desarrollo de la información. El miércoles de Rock y Cine, este 25 de agosto, recordamos a dos grandes figuras en estas secciones. Por parte de la música, recordamos el cumpleaños de Gene Simmons y en el cine, el de Tim Burton. Aquí les contamos más detalles. Si nos preguntaran cómo suenan los 70, diríamos algo así. Y es que desde 1973 el mundo conocería a Kiss, una de las míticas bandas de hard rock que con temas como I Was Made for Loving You, Rock and Roll All Night, Good of Toner, Heaven's on Fire y muchos más conquistaron el espectro musical de su época. Shane Wiggs es uno de los principales responsables del fenómeno Kiss y desde entonces es conocido como Gene Simmons. Él nació en Israel el 25 de agosto de 1949, conocido como Gene Simmons. Es un músico israelí estadounidense, cantante, compositor, productor de discos, emprendedor, actor, autor y personalidad televisiva de ascendencia judío-húngara, también conocido por su personaje teatral como The Diamond. Es el bajista y co-líder de Kiss, la banda de rock que cofundó con el cantante y guitarrista rítmico Paul Stanley a principios de los años 70. La primera aparición pública de esta banda fue el 30 de enero de 1973 para un público de 10 personas en el Popcorn Club en Queens. Por otra parte, este 25 de agosto también recordamos al director de cine Tim Burton, quien naciera el 25 de agosto de 1958 en California, Estados Unidos, bajo el nombre de Timothy Walter. Entre sus películas se encuentran Batman, Beetlejuice, Edward el Manos de Tijeras, Charlie y la Fábrica de Chocolates, Corpse Bride, algunas de ellas como candidatas al Oscar como mejores películas de animación. A menudo trabaja con actores como Johnny Depp, el músico Danny Elfman y su expareja Helen Bonham Carter. Otros actores como Michael Goat, Michael Keaton, Christopher Lee, Danny DeVito y Deep Roy han participado en al menos 4 películas de Burton. En el país. Fernando Falconi es un experimentado maestro de la plástica que ha recorrido el país presentando sus muestras pictóricas. En el mes de septiembre, el maestro rinde un homenaje a la ciudad natal, Guayaquil, con la muestra Formas de la Vida. En la siguiente nota le presentamos la biografía del artista y más detalles de la exposición. Soy artista contemporáneo. Lo que hace es, puede pintar, puede hacer videos, hace instalaciones. Sea la fotografía o el video son solamente herramientas para tú crear tu propia historia, tu propia narración. En la última serie que produje, estas imágenes que yo apelaba a fotografías de historia del arte, calamares, gigantes, ballenas, ¿no? Y trataba de relacionarlos en pequeños formatos, muy pequeños, trataba de hacer pequeñas historias en cada una de las pinturas o de los dibujos. Necesitaba que la gente se concentre en ciertos detalles de las pinturas y de los dibujos. Así que por eso reduje las dimensiones y entablé mucha riqueza matérica, ¿no? Hay muchas texturas, es muy orgánico. Y así nos comenta más sobre su perfil, historia y trayectoria el maestro Fernando Falconi, los conceptos que manejan sus exposiciones y lo que él representa y le plantea al público con sus obras. Él es un artista visual y docente. Nace en Guayaquil en el año de 1980. Estudió diseño gráfico en la Escuela Politécnica del Litoral. Es miembro del colectivo La Limpia. Es docente en el programa de Bachillerato Internacional de Artes Visuales. Sus obras han sido compiladas y coleccionadas por varios espacios artísticos como el Museo Municipal de la Ciudad de Guayaquil, la Casa de la Cultura del Guayas, entre otros. Cuenta, entre su largo historial de participaciones culturales, su presencia en la Bienal del Museo del Barrio en Nueva York en el año 2007. Fue artista invitado en la Galería Braga Menéndez en Buenos Aires en 2008, en la Bienal de La Habana en el 2009. Representante del colectivo La Limpia, en la Bienal de Venecia en el año 2009. Ha tenido otras participaciones en Bogotá, en Los Ángeles, en Washington, en Perú. Y además ha exhibido sus obras en Los Ángeles, en Miami, Seúl y Lima, Perú. Este es el criterio que el maestro nos plantea en relación a lo que es el arte en la ciudad de Guayaquil y sus diferentes formas y manifestaciones artísticas. La escena de Guayaquil o cómo funcionan los artistas en esta escena local es muy diversa. Hay un quiebre en una generación importante y eso se debe a ganas que tuvimos algunos artistas a inicios del año 2000. Así que yo creo que Guayaquil es una escena que está creciendo poco a poco, ¿no? Así destacaba entonces a lo que son sus compañeros dentro del mundo artístico y con quienes ha compartido esta labor. Hoy hablamos de lo que es entonces su exposición que se dio apertura este pasado fin de semana y que terminará en el mes de septiembre. El Bosque de Fernando Falconi nos invita entonces a reflexionar sobre el segundo nombre de la muestra, lo que es la forma de la vida. Para llegar a este punto del arte pictórico y el análisis, el maestro nos invita a hablar sobre los árboles filogenéticos, diseñados por científicos como Charles Darwin. Él hace un análisis, por ejemplo, del alemán Ernst Haeckel, el estadounidense Robert Whittaker y Carles Gusch, todo para graficar el origen y las relaciones evolutivas de las especies en el sentido crítico. Esta muestra que se exhibe en la Galería NASA del Puerto Santa Ana nos plantea lo que es el concepto de forma de la vida. El maestro destaca para una entrevista con Diario El Universo: vengo elaborando este trabajo desde el 2019. Cuando empecé la serie de obras lo titulé como Filogenia, misma que consistía en pintura de objetos y dibujos basados en esquema de cómo evolucionó la vida. El maestro destaca además lo que es combinar figuras con elementos tan guayaquileños como formas del estero salado y las del río Guayas. Para él estas siluetas son un satélite que las usa como un arbusto seco, una enredadera o un árbol. Este es su recorrido con muestras profesionales que han salido de la Perla del Pacífico y se han dado todo un recorrido por el Ecuador y fuera de él. A ver, la más antigua fue la Bienal de Cuenca del 2004, luego el proyecto Curare, que lo organizó Manuel Rivadeneira en Quito. Fue una residencia para artistas europeos y nacionales. La tercera fue una bienal que tuvimos en Londres con el colectivo La Limpia. La Bienal del Museo del Barrio en el 2007, donde participé, la Bienal de Venecia del año 2009 y la Bienal de La Habana en el año también 2009. La exposición La Forma de la Vida nos plantea aquí la idea de los despliegues ingeniosos híbridos capturados en acrílico. Hablamos de lienzo y entendemos así entonces lo que es los estilos que maneja Fernando Falconi con acrílico y lienzo. Él transmite a través de sus obras una reflexión sobre lo que es los intereses como artista y ciudadano, hablando netamente de la difusión cultural. Visitando esta obra, usted podrá encontrar conceptos como lo que es la educación, los libros, las enciclopedias, lo que nos provee la ciencia, todo para el maestro por un momento, porque luego de aquello se da el proceso de la evolución. Esta exhibición nos plantea la instalación de 2 metros de diámetro con una escultura de acero de 136 de alto. Tiene el planteamiento y curaduría profesional de la maestra historiadora Yada Luzardi. Ella conoce a Falconi desde hace varios años y plantea aquí entonces lo que es una dinámica reproductiva, analizando sus obras. Habla de nación, cultura y educación. El maestro Fernando Falconi nos presenta entonces en esta exposición de Galería NASA un colorido bosque con injertos nacidos de su emotividad. Partimos de objetivos profundos como lo que son los conceptos de arte y cultura, los conceptos de intelectualidad al estar de cerca con enciclopedias y otros textos educativos. Convertir entonces así, según la idea, a los árboles en metáforas. Este es el cariño que le tiene el artista a la ciudad de Guayaquil, lo que él considera que le ha brindado, lo que él ha aprendido y lo que ahora deja como un legado. Bueno, en el colegio creo que tenía la vocación de estudiar algo relacionado con las imágenes. Y Guayaquil carecía de carreras que te den formación como pintor o como publicista o como diseñador gráfico. La Expol abrió en el 1997 la carrera de la tecnología en diseño gráfico. Así que cuando era muy muy joven pensaba irme a Quito a estudiar artes, pero luego pensé que podía más bien quedarme aquí en Guayaquil y estudiar algo parecido. Le invitamos a conocer de cerca la exposición del maestro Fernando Falconi, misma que lleva por nombre El Bosque, la forma de la vida. Esta tuvo su apertura el pasado 13 de agosto y permanecerá hasta el 11 de septiembre, de lunes a sábado de 14:30 hasta las 20:30. Visite Galería NASA en el edificio Santana Loves, local 1, esto en el puerto Santa Ana de la ciudad de Guayaquil. Cabe destacar como información que las obras están en exposición y a la venta. La entrada para visitar la muestra es gratuita. Fuente, datos, biografía, historia, artistas del Ecuador. Perfil, entrevista, audios de Expresarte. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la casa. Vamos con noticias de nuestra institución. Papacún, el teatro con conciencia agroecológica, llega este jueves y el viernes al Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Esta es una nueva función del programa de circulación de obras artísticas Telón 2021. Una obra para conocer la historia de la papa en nuestros Andes, la cosmovisión que gira alrededor de las culturas que las cultivan y las repercusiones del monocultivo, hablar de soberanía alimentaria y muchos temas más es lo que el público podrá conocer este jueves y viernes 26 y 27 de agosto a las 7 de la noche con la presentación de la obra Papa Cuna, del colectivo Llama, que estarán en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como parte del programa Telón 2021. Esta obra parte de una investigación de Cecilia Dávila, quien realizó hace varios años en la provincia de Chimborazo, en donde se evidencia la pérdida de la diversidad de este tubérculo. Las conclusiones del estudio no querían que se quedaran en el papel, así que el colectivo Llama las escenificó para crear conciencia sobre la importancia que tiene la diversidad de los cultivos. Iliari Derex, actriz e integrante del colectivo, nos cuenta más. Y fue ahí que nace esta obra, a partir de la investigación. Entonces, por eso el agroteatro, ¿no? Porque está realmente vinculada totalmente a este universo de la agricultura. Y cómico porque tiene la manera en que hemos escogido de llevar este tema hacia el público ha sido de una manera cómica, porque justamente es una manera de hacer digerible también temas difíciles, ¿no? Como este, también polémicos. Y musical, porque tiene, nosotras las tres actrices también hacemos música, entonces le metimos también la parte musical desde también una investigación desde las sonoridades de Chimborazo, que fue el lugar en donde plantamos, digamos, esta investigación y la creación después. Entonces, esas son las tres palabras que definen la obra, ¿no? El cómico también está muy, muy marcado por la dirección de Juanita Guarderas. En esta ocasión, la obra se presenta de manera presencial y virtual. Los espectáculos tienen un costo en preventa de $8 hasta un día antes de cada show y 12 en el día del evento. En todas las instancias se aplicará mitad de precio para el público preferencial debidamente comprobado, mientras que las presentaciones vía streaming tendrán un valor de entrada de $6. Los tickets, la gente lo pueden conseguir en www.buenplan.com.es. Además, las boleterías físicas del teatro atenderán el día del evento desde una hora antes hasta 30 minutos después de iniciada cada obra. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas presenta la segunda temporada del taller de pintura decorativa en piedra y madera. Las clases son de autoconocimiento y ayuda para las personas que quieren aprender un nuevo estilo de este en su vida. Usted puede sumarse a este curso hasta la primera semana de septiembre. El mismo concluirá el 27 de noviembre con la entrega de un certificado. Kiara Zambrano, profesora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está impartiendo el curso de pintura decorativa en piedra y madera. Ella nos comenta acerca de estas clases. Es un programa de 4 meses. Pues las clases las estoy dando todos los sábados de 10 a 1 de la tarde. Clases yo he dado antes ya ahí en la Casa de la Cultura. Antes de la pandemia ya tenía como unos, ya como casi 3 años que iba dando clases ahí. Y daba cursos, programas incluso más extensos de hasta 8 o 9 meses, y también daba clases en los que eran vacacionales. Bueno, y ahorita sí, lo que es pintura decorativa en piedra y madera sí es nuevo, este programa es nuevo, de ya recién ahorita, pues con el tema de la pandemia recién estoy dando esas clases presenciales ahí, ¿no? La pintura decorativa es la que aplicamos para decorar algún objeto utilitario, de uso cotidiano, y además podemos hablar de un jarro hasta un mueble. Es decir, desde una pequeña hasta una gran superficie. La misma que puede ser de madera, metal, cerámica, tela y en el caso de este curso tan peculiar, de la piedra. La profesora Kiara nos comenta acerca de las personas que pueden inscribirse en este curso. El curso lo estoy dirigiendo para adolescentes. Tengo desde los 10 años. Tengo también adultos y jóvenes también, sí, para esas edades estoy dirigiendo el curso. Entre las técnicas que se puede aplicar es la de agua, del esponjeado, pintura con broche, para dar contraste a los colores. Es por ello que Kiara nos comenta acerca de la importancia que tiene la pintura decorativa en el ser humano. A mí me interesa mucho que tanto que los alumnos aprendan el proceso y no solamente es cuestión de que van a ir directo a pintar, sino que están, por ejemplo, viendo un poco lo que es de bases de dibujo ahorita porque están en su segundo sábado de clase. Entonces es un proceso, ven bases de dibujo, aquí entramos a pintura en acrílico porque pues es para que pinten en acrílico y luego entramos a trabajar en lo que es las piedras y lo que es la madera. De hecho, antes yo les hacía hacer exposiciones ahí. La idea es justamente también con este programa poderles hacer una exposición ahí mismo y que ellos muestren lo que aprendieron bajo el proceso, ¿no? Y pues desarrollen unos bonitos artes que en este caso serían relacionados con lo que es paisajes y animales, tanto en las piedras como en lo que es madera. Te cuento que se hace un poquito complicado si la persona va y pinta algo directamente sin tener un previo conocimiento. Pero como yo les estoy dando todas estas bases, obviamente que de aquí cuando ya lleguen a ese punto, sí se les va a hacer un poco más fácil. Porque claro, están llevando este proceso de aprender desde bases y van a soltarse mucho más. De hecho, yo por eso les hago practicar previamente. Van a trabajar primero en cartulinas, van a ver teoría de color, van a ver todo lo que es relacionado a la pintura, van a saber y aprender a hacer texturas primeramente en cartulinas, en áreas pequeñas, para luego ya adentrarlos a trabajar en las piedras, que claro, pues sería más complicado si ellos no tuvieran estas previas prácticas, y ahí se les va a hacer más sencillo. Este curso es presencial y cuenta con todas las medidas de bioseguridad para que los alumnos se sientan seguros y cómodos de estar en un espacio sin temor al virus. Si usted quiere formar parte de este curso, puede encontrarla en sus redes sociales como Kiara Jurado. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Los diablos se toman Quito en el quinto encuentro nacional etnográfico. Un evento con una mirada antropológica y cultural al patrimonio inmaterial de nuestro país. Conozca los personajes, su origen, su vestimenta, así como sus aspectos rituales y de cohesión social. Los diablos de Píllaro. Los diablos de Ojalata de Riobamba. Los diablos de Alangací. Los diablos de Cantuña. Y los Ayahuma. Le invitamos al conversatorio vía Zoom el jueves 26 de agosto a las 4 de la tarde y el viernes 27 de agosto a las 3 de la tarde junto a bandas musicales al desfile que se inicia en el Parque Gabriela Mistral y recorrerá la Avenida Colón, Amazonas y Patria hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Administración Zonal La Mariscal del municipio del Distrito Metropolitano de Quito agradecen su participación. Las redes sociales del Centro Cultural Huasipungo se inundan de música al celebrar su aniversario 43. Huasipungo, 43 veces renacidos. El Centro Cultural Huasipungo agradece a todos sus seguidores por caminar juntos estos 43 años de vida institucional, a la vez que le invitan a las 7:30 de la noche a ser parte de los conciertos consentidos. El viernes 27 de agosto presentarán música de contenido social. Le esperamos en el Facebook Live de Pato Robalino Huasipungo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Y estamos ya en el segmento de opinión y entrevista del noticiario de Zona Cultura. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a través de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y antes de darles a conocer quiénes son nuestros siguientes invitados, queremos compartir la agenda de actividades para que ustedes se den una cita por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este miércoles 25 de agosto de 2021. Tendremos información que nos provee la Cinemateca Nacional a partir de las 12 del día. Esto es para que usted junto a su familia pueda conocer qué pasa en el mundo del cine. Con esto, pues, les invitamos a que sigan con nosotros porque damos el paso ya a nuestro compañero Darío Males, quien está con el invitado de esta mañana, candidato a la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de Hugo Enguez. Adelante, Darío. Es momento de conocer a nuestro invitado. Este 30 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana cierra su ciclo democrático con la elección del presidente de su sede nacional. En esta ruta democrática corren 6 candidatos que buscan presidir la institución durante 4 años. Y hoy vamos a conocer sobre la propuesta del ingeniero Hugo Egues, de la provincia de Pichincha, quien participa con el movimiento Juntos Hacemos Cultura. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, un saludo a todos los radioescuchas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mí es un gusto estar en este medio tan importante y dar todo mi conocimiento, mi opinión sobre mi plan, mi propuesta. Perfecto, vamos a escuchar brevemente la biografía de nuestro invitado. Hugo Egues es ingeniero en Administración de Empresas por la Universidad Cooperativa de Colombia, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Central del Ecuador, tiene un posgrado en Gestión de Proyectos por la Escuela Politécnica Nacional. Tiene amplia experiencia en el sector público, de las que podemos destacar funciones en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta última institución laboró durante 30 años en distintas responsabilidades, como jefe de inventario, tesorero general, director de gestión de planificación, responsable de coordinación y elaboración de procesos de contratación pública a través del portal de compras públicas, planificación estratégica, dirección de gestión de proyectos, dirección de bodega de materiales de oficina, limpieza y herramientas, asesoría a los núcleos provinciales, responsable ante SEMPLADES, ministerios de patrimonio y cultura en proyectos, director general financiero, encargado en algunas ocasiones, técnico de contratación pública y proyectos, director administrativo encargado, responsable también de contrataciones públicas, miembro de la sección académica de ciencias en la educación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, ha participado en el taller Articulación Interinstitucional para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura en el nivel territorial. Con 30 años al frente de distintas direcciones y responsabilidades en la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, llamada antes Matriz, ¿qué le motivó a usted ahora buscar la presidencia? Siempre he estado ocupando cargos desde que inicié en la Casa de Cultura como jefe de inventarios, tesorero general, director financiero encargado, director de planificación, director administrativo. Y en toda esta trayectoria, que mi único fin ha sido asesorar, capacitar a los núcleos provinciales de los procesos que llevamos aquí en la matriz para que eso se extienda a favor de todos. Y me motivó que una vez ya jubilado en febrero del año 2020, hicieron la propuesta dos directores de los núcleos y he aceptado porque tengo el conocimiento, el profesionalismo de cómo salir adelante, cómo apoyar, como ya lo hice cuando era director de planificación. Uno de mis objetivos fue trabajar en la unificación de que todos los núcleos trabajemos en un solo equipo. Y es así que logramos conseguir por primera vez un hecho histórico que nos aprobaron proyectos a nivel nacional, proyectos culturales con recursos de presupuesto de inversión pública. Esto quiere decir con recursos del Ministerio de Cultura y Ministerio de Finanzas, con la aprobación de SEMPLADES. Entonces, estos proyectos eran plurianuales para 4 años. Lamentablemente en el año 2012, cuando ya ejecutamos el primer año de estos proyectos, hubo cambio de administración, no continuaron, se perdió todos esos recursos ha perdido mucho la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque eso era el inicio de recobrar el nombre, la calidad, la institucionalidad que debe cumplir la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por eso he aceptado este reto, porque sé que lo puedo hacer y lograr nuevamente esa conformación de un solo equipo. Candidato, desde su mirada como una persona que ha estado dentro de la institución 30 años, conoce mucho de cómo se manejan, cómo se trabaja, a su juicio, ¿cómo se encuentra actualmente la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? ¿Qué nos podría decir? Bueno, el modelo de gestión que se está llevando, que se ha llevado en estos últimos 8 años, ha sido con un abandono total a los núcleos. Nosotros, por nuestra parte, desde las áreas que yo he estado, hemos podido dar una capacitación, hemos podido asesorar, pero hasta ahí no más. porque nuestras competencias son hasta ahí. Pero, por ejemplo, sí ha habido un descuido en todas las áreas culturales. Sí ha habido un poco de mayor preocupación en lo que es la impresión de revistas, de libros, pero no el resto de actividades culturales que debe desarrollar la Casa de la Cultura. Hay muchos artistas que necesitan un escenario. Nuestros teatros y salas debían estar al servicio de los artistas culturales, de los gestores culturales, para que esa Casa de Cultura siempre esté llena, siempre esté en talleres, en programas. Hay cantidad de artistas que necesitan un escenario, pero aquí no se le da esa mano. La sede nacional se ha preocupado solamente de alquilar los teatros y esa no es su función. Ni siquiera por los recursos de autogestión que depositamos en la, se depositaba en la cuenta única del Tesoro, pero nunca se revertía en la Casa de la Cultura como para darle prioridad a eso. Tenemos que hacer proyectos culturales nacionales en que haya concursos de artistas, de danza, de canto, de varias actividades culturales que se puede ayudar y que con estos concursos vengan acá a Quito, al Teatro Nacional, al Teatro Ágora, tengan una tarima que el público los conozca y así poderles podemos difundir esa cultura. Porque en Colombia... Candidato, permítame, le pregunto. Entonces, nosotros entenderíamos que en caso de usted ser favorecido con el voto de los directores provinciales del próximo 30 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su sede nacional en Quito, continuará con su trabajo de ejecución de proyectos artísticos y culturales. Obviamente, esa es la función principal. Apoyar a los núcleos provinciales, coordinar estos proyectos culturales, apoyar de que haya difusión, talleres, de que haya artistas presentándose. Tenemos que apoyarles, porque dense cuenta, en Colombia, ¿por qué hay tanto artista? Porque hubo un apoyo, hubo quien les aplauda. Aquí nosotros, al menos en la sede nacional, no hay un apoyo a los artistas. No les prestamos los espacios que debemos prestar, los que es de ellos. ¿Cuál será la prioridad, la primera acción en su administración si gana las elecciones? Bueno, hechos concretos. A mí no me gusta ofrecer cosas que son muy comunes, ¿no? Como repartir el presupuesto o mejorar el presupuesto. Eso es lo que quieren oír algunos núcleos y están en su derecho, pero hay que ser reales, hay que ver la forma y el cómo. Se nos viene la elaboración de la proforma para el año 2022. Los directores de los núcleos, muchos son nuevos, que tenemos que apoyarles en eso, hacer a tiempo las proformas. Y también se nos viene ya diciembre que tenemos que cumplir con el presupuesto de cada núcleo y de la matriz. Porque una de las falencias ha sido que no se cumplan los presupuestos del año en ejecución. Y obviamente el Ministerio de Finanzas recorta lo que no se ejecutó y los presupuestos vienen reducidos para el próximo año. Entonces sí tenemos que ver técnicamente ahorita lo prioritario para apoyar a los núcleos. No es posible que un núcleo no ejecute su presupuesto. Hasta hoy se da eso, pese a las capacitaciones que hemos dado, se da que los núcleos no ejecutan. Entonces tenemos que primero establecer procesos modernos para que la Casa de la Cultura sea más eficiente. Tenemos que lograr una mejora continua y una autoevaluación, porque siempre estamos pidiendo y pidiendo, pero no vemos que la solución empieza cuando tenemos procesos mejorados, cuando nosotros ya hayamos cumplido con 100% en calidad, en ejecución y en gestión. Entonces, mi prioridad ahorita, como estamos ya un año por terminar, tenemos que atender esto inmediatamente. Ya en la sede nacional, ¿qué cambiaría? ¿Y qué se quedaría? ¿Cómo lo ve usted, por favor? Como tú sabes, la nómina ya está establecida. No es que uno va a crear una nueva nómina. Hay 300 empleados a nombramiento y otro número significativo a contrato. Que lo que tenemos es que reforzar, por ejemplo, las áreas de planificación, el área financiera, de recursos humanos, del área jurídica, porque esas direcciones, ya que en los núcleos no hay direcciones, esas tienen que servir 100% al apoyo a los núcleos. Nosotros en la matriz, como quiera, sí se puede, como estamos directamente ahí relacionados, sí podemos mejorar los procesos, hacer un estatuto orgánico propio nuestro. No un estatuto orgánico que cuando se hizo las primeras reuniones se determinaba unas cosas y después fue aprobado otras cosas. Tenemos que hacer uno propio nuestro que favorezca a la gestión y que también sea viable para que los núcleos lo pongan en marcha. Justo sobre ese tema es uno de los puntos que llama mucho la atención a nivel de núcleos provinciales, donde se menciona desde la mirada de provincia, obviamente, que la sede nacional tiene una alta masa laboral, hay muchos colaboradores acá y mucho del presupuesto de la institución se queda aquí. ¿Cómo responder ante esas inquietudes, por favor? Sí, y valga decirte una cosa que me preguntó un director de un núcleo. ¿Qué va a pasar con la repartición de los recursos de la matriz? Entonces, no es tan sencillo porque no es un valor, no es una cuenta corriente que tú puedes decir, este valor lo divido para 24 y arreglado el tema. No, son partidas presupuestarias que algunos candidatos al decir eso y otros directores al no entenderlo mucho o se dejan sorprender, al oír solamente que van a recibir más dinero de la matriz, se comete un error. Porque tú no puedes, la mayor carga del presupuesto de la sede nacional o incluso de los núcleos es la nómina. Entonces tú no puedes dividir 4.6 empleados para cada núcleo, como para hablar de repartición. Lo que sí debemos hacer es poner personal de aquí, de técnicos, a trabajar 100% para los núcleos. Porque mira, si ya entramos en este sueño que tengo de conseguir la aprobación de estos proyectos culturales de inversión pública, mejoramos los presupuestos y también necesitamos los técnicos y el personal que esté brindando el apoyo constante. Hay personal en la matriz de que sí está no cumpliendo el 100% de su capacidad, de su tiempo y todo. Entonces tenemos que hacer un análisis de esos procesos para mejorar la calidad de nuestro servicio. Porque si queremos, si pretendemos trabajar como un solo equipo, todos los núcleos y la matriz, para enfrentarnos a esta crisis provocada principalmente por la pandemia, tenemos que estar unidos. Tenemos que demostrarle al gobierno de que sí cumple la Casa de la Cultura con las políticas, con los presupuestos, que estamos alineados a una estrategia y al Ministerio Rector, cosa que se hable de que la Casa de la Cultura, más las instituciones del Sistema Nacional de Cultura, más el Ministerio de Cultura, sí somos un sector fuerte, unido. Pero mira qué pasa ahora, quién nos para asunto cuando pedimos cosas, si saben que unos núcleos están peleados con otros y otros núcleos peleados con la sede nacional. Entonces, si nosotros mismos no demostramos una organización, una unión, una organización moderna, ¿cómo podemos reclamar al Ministerio de Finanzas incremento de presupuestos? Yo sí he ido al Ministerio de Finanzas para abogar por los presupuestos que han recortado. ¿Y qué me han dicho el Ministerio de Finanzas? ¿Cómo pide ahorita aumento si el año anterior no ejecutó el núcleo tantos miles de dólares que debía ejecutar? Entonces tenemos que empezar en orden, hacernos una autoevaluación, hacer una buena ejecución y mejorar los procesos. Tenemos que empezar inmediato ahí, porque ahí cualquier reto que se nos venga, vamos a poder unir porque tenemos procesos ordenados, que los vamos a detectar a tiempo. Hugo Egues es el candidato para la presidencia de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y habla con nosotros esta mañana aquí en 100.9 FM y 940 AM sobre su propuesta. En caso de ganar las elecciones, sería el primer ingeniero en ocupar la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo sería una administración técnica de una institución cultural, por favor? En toda mi trayectoria, sí ha sido un poco complicado conjugar dos cosas. Los presidentes que han llegado a la sede nacional han sido artistas, escritores, más escritores, ¿no? Desde hace cuatro periodos anteriores de escritores, he estado ya en 6 administraciones, escritores, y bueno, Camilo Restrepo no es escritor, pero ha seguido esa misma línea. Ha habido una tendencia un poco más a la impresión de revistas, de libros, pero nosotros hemos luchado por conjugar lo artístico, lo cultural, con la legalidad y con la ejecución de procesos establecidos por entidades de afuera. Por ejemplo, sí ha habido una molestia a los presidentes de turno, que ¿por qué tan engorroso hacer procesos de contratación pública? Cuando ellos deciden que por eficiencia, por rapidez, por algunos asuntos que toman, se puede hacer muy rápido eso. Pero no, tenemos que nosotros cumplir con la ley, con la normativa, y evitarles de que después tengan problemas con la Contraloría y los núcleos igual. Entonces, he sabido conjugar lo que se quiere, sus objetivos culturales, con la legalidad. Entonces, estoy completamente seguro de que al frente de la Casa de la Cultura sí voy a ejecutar todos los procesos legalmente, en lo debido tiempo y con buena planificación. La autonomía, otro tema importante. ¿Cómo mira usted, Hugo Egues? Yo siempre he hablado de esto de la autonomía. Autonomía solamente había una institución que tenía el Banco Central hace tiempos, porque no dependía ni un presupuesto del Estado ni de una Contraloría para su revisión. Esa es una autonomía total. Nosotros lo hemos llamado siempre a la Casa de la Cultura como una entidad autónoma, pero el hecho de que nos regulen los presupuestos, que nos regule la ley del servidor público, que nos regule la Contraloría, no es tanto una autonomía 100%, hablemoslo así. Autonomía sí en la gestión administrativa. Antes se mantenía mucho más estar alejado de la política. Hoy está ingiriendo mucho la política. Entonces, ¿qué podemos llamarle nosotros que somos una entidad autónoma que está en la ley establecido, obviamente? Pero ¿autonomía en qué? En un porcentaje muy bajo tenemos autonomía. Porque incluso hasta para nombrar el personal de la Casa de la Cultura tenemos que hacer concursos como lo establece la ley. Entonces, siempre he discutido esto de qué autonomía tiene la Casa de la Cultura. Si todo tenemos que estar, no tenemos nuestra propia auditoría, dependemos de la Contraloría, porque si tuviésemos una propia auditoría, nosotros pediríamos un informe al auditor y continuamos con los procesos, ¿no es cierto? Entonces, sí está establecido en la ley. Sí hay que darle un giro de qué carácter tenemos la autonomía, porque sí se habla clarito de una autonomía de gestión administrativa, financiera y todo eso, pero no todo está establecido. Todos los techos presupuestarios nos regulan, entonces la autonomía no lo veo yo, mi punto de vista, como una autonomía que debería obedecer a esa palabra, ¿no? Perfecto. Otro, vamos a seguir hablando de un tema que es muy importante para la gestión cultural en la institución y que quizás es el talón de Aquiles, es los recursos económicos. ¿Cómo va a manejar este aspecto cuando sabemos que el país se encuentra en medio de una crisis económica? Usted hace un momento ya nos dio unas pequeñas pinceladas, algunas ideas, pero ahora sí sería el momento oportuno para que lo desarrolle, por favor. Bueno, la ejecución presupuestaria en este año hay que ver, hay que analizar qué no más ejecutado y qué falta por ejecutar. La planificación va a ser orientada, mi política va a ser orientada a ayudar al artista, difundir talleres, hacer concursos. No tanto que una parte muy significativa se vaya en compra de papel, de tintas para revistas, que por cierto son revistas muy caras. Y esa es la única gestión que se ha hecho. Entonces, yo voy a darle un giro a eso. Hay que atender todos los campos que se pueda en la cultura. No podemos atender a todos. El presupuesto es muy mínimo. En el año 2018 ya hubo un recorte como de presupuesto, ya hubo una distribución a los núcleos. Hoy por hoy la sede nacional tiene poquísimo recurso para emprender proyectos, sino solamente para obedecer una planificación operativa. Se ¿Y nos es posible viene. buscarse otras fuentes de recurso, privados, internacional, algo en su plan de gobierno ahí? Y es, por ejemplo, yo sí voy a luchar porque todos los recursos de autogestión que se da por el alquiler de las salas y teatros se revierten a Casa de la Cultura en una partida para proyectos culturales. Hoy va a la cuenta única del Tesoro y eso no se revierte sino solamente en el Estado. Entonces, esa sería una prioridad que sí se la puede trabajar. Yo en el año 2011, cuando estuve director de planificación, fui parte de la gestión para conseguir la donación de más de $1,000,000 del gobierno de Japón para los equipos de iluminación y amplificación para el Teatro Nacional. Asimismo, se ha conseguido recursos por medio de embajadas. La Cinemateca maneja muy bien, tiene un personal técnico extraordinario, maneja súper bien ese asunto de las donaciones de embajadas y todo eso. Eso tenemos que reforzar. Tenemos que acercarnos, pero cumpliendo nuestros compromisos. Por ejemplo, con el gobierno de Japón, cuando nos donaron, se quedó en que se iban a presentar un ballet de Japón en diciembre de ese año y después no se les prestó la sala. Entonces yo le decía al presidente desde entonces, hay este compromiso establecido con el gobierno de Japón, en que quedamos en ayudar de esta manera y no se les dio la sala. Entonces son cosas que fallamos terriblemente, que no podemos decorar. Hay un montón de convenios que tenemos que hacer. En el mismo Sistema Nacional de Cultura hay entidades, instituciones que están alejadas de la casa. Tenemos que hacer una integración con ellos y que esos recursos que ellos canalizan sean a favor de proyectos culturales de la Casa de la Cultura. Porque tenemos una ventaja enorme. La Casa de la Cultura está representada en todo el país, en todas las provincias. Hay instituciones culturales dentro del mismo sistema que están solo aquí en Quito. Entonces nosotros tenemos que dar la fuerza al sector cultural, el apoyo, pero como equipo. Bueno, nosotros conocemos este fin de semana, ya se dieron las elecciones en provincias y hay las confirmaciones de los nuevos directores provinciales de 23. ¿Ha tenido quizás usted algún tipo de acercamiento con estos nuevos actores culturales? Así es, he conversado con todos. He conversado con todos, les he enviado mi plan de trabajo por redes sociales y también en físico. Mandé un sobre con un libro que yo hice de procesos, de gerencia de procesos. Entonces les hice llegar esa documentación, mi currículum, mi plan de trabajo, algunos documentos para ver, que vean una posibilidad técnica con manos honradas, con mi carpeta limpia. No tengo observaciones de nada, ni de la Contraloría. Entonces, sí me he presentado como una opción para sacar adelante la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué les diría ¿qué les diría usted a estos 23 directores provinciales ya este 30 de agosto, una vez que se realizan ya las elecciones? Bueno, invitarles a este equipo, invitarles al equipo que tengo para que hagamos una sola lucha, una sola fuerza y poder sacar adelante a nuestros artistas y gestores culturales que están abandonados. Muchos han dejado ya su actividad cultural y han tomado otras actividades para poder salir y poder alimentarse. Entonces, tenemos que retomar eso. Les invito a ser parte de este equipo. Sé cómo hacerlo, no estoy improvisando. Ya lo hice, ya trabajamos de esta manera. Y yo pienso que estoy preparado profesionalmente y con mi trayectoria. Ahí lo tienen, amigos. Hugo Egues, quien busca ser el nuevo presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el movimiento Juntos Hacemos Cultura. Ahí tenemos cada una de las propuestas que nos ha presentado en esta mañana. Las votaciones serán el próximo 30 de agosto con 23 directores provinciales a nivel nacional y ahí sabremos ya los resultados. Simplemente me queda agradecerle y desearle el mejor de los éxitos para usted, porque será el éxito de toda la institución, de igual manera para cada uno de los candidatos, independientemente de quién gane, es el futuro de la institución, la máxima gestora cultural a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, Darío. Un saludo a todos los radioescuchas. Es momento de conocer a nuestro invitado. El día de hoy, mis estimados amigos, vamos a concluir con las entrevistas a los candidatos que participan para la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, para el periodo 2021-2025, cuyas elecciones, según el cronograma, se realizarán este 30 de agosto. Vamos a recibir a Orlando de Jesús Sotomayor Ocaña. Bienvenido a usted. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Gracias, muy buenos días a ustedes en el noticiero de la Casa de la Cultura. Estamos pues empeñados en avanzar en este proceso para el juicio de la cultura y de los artistas de todo el país. Bueno, muchísimas gracias a usted y enseguida vamos a escuchar una breve biografía del candidato que nos acompaña, Orlando de Jesús Sotomayor. Orlando de Jesús Sotomayor Ocaña, candidato a la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Orlando Sotomayor es licenciado en comunicación, gestor cultural con estudios en administración, planificación y gestión. Ha recibido y compartido talleres y seminarios. Tiene más de 50 años en actividad cultural continua. Ha organizado más de 8.000 eventos artísticos y culturales y académicos locales, nacionales e internacionales. Ha participado en encuentros, festivales y foros a nivel nacional e internacional. Ha realizado varias publicaciones, así como también ha recibido condecoraciones y distinciones al mérito cultural. Es miembro activo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. Su lema es: mi compromiso siempre ha sido y será con los artistas y trabajadores de la cultura de nuestro país, porque la cultura es una acción inclusiva y permanente en todos los niveles de espacios de nuestras vidas, incluso más allá de ella. Bueno, ahora sí vamos a iniciar ya nosotros con esta entrevista y queremos empezar conociendo sobre estos tres ejes temáticos que usted se ha planteado dentro de su plan de trabajo, como es la salud y la educación. Así que, ¿qué le parece si, y además la economía, ¿no?, que son parte fundamental para el desarrollo de una organización? Vamos a empezar entonces conociendo sobre el primer eje, que es lo económico. Gracias, Laura. Necesitamos principalmente toda institución y mucho más el área de cultura, el tema económico. El tema económico, si no es bien tratado, bien manejado y realmente peleado ante las instancias debidas para que el presupuesto sea real y que permita realizar un buen trabajo a nivel nacional, sería imposible avanzar en cualquier campo de la cultura. Por eso planteamos lo primordial: es gestionar el incremento de recursos económicos para impulsar el avance del sector cultural. Necesitamos no negociar, sino plantear con reglas claras al gobierno nacional, al Ministerio de Finanzas, a la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y luego hacer gestiones ante los organismos internacionales para conseguir recursos. O sea, la línea de recursos, hay diferentes tópicos, se puede manejar incluso. Vea, el periodo del presidente Lenin, absorbieron prácticamente a los empresarios como parte de una negociación o un acuerdo, se les condonó una deuda de más de 4.000 millones de dólares. O 400 millones de dólares, tengo entendido. Pero de aquello no se recuperó nada. Por ejemplo, es tan sencillo replantear que de esos valores queden un recurso para la cultura. Del petróleo también es importante a lo mejor establecer acuerdos para que del petróleo salgan rentas para cultura. Del IVA, que también es otro punto que hace años en parte o concedía que las empresas inviertan en el intercultural y esto les descontaban de estas. O sea, hay un sinnúmero de líneas por las cuales se puede tratar de establecer la necesidad de levantar, de incrementar el supuesto de la Casa de la Cultura, porque 15 millones, que es lo que tiene actualmente, no significa realmente nada. Ahora, recordemos que de todo este 15 millones, casi 50% se da en la Casa Matriz y se queda en el núcleo de Pichincha. O sea, tenemos que ser claros. Prácticamente en lo que se distribuye para el resto del país es muy bajo. Y está bien que sea que se mantenga, que la sede nacional tenga un presupuesto, que tenga un presupuesto. Pero hay que incrementar, desarrollar una mejor actividad cultural que beneficie y cambie el estilo de la sociedad. Si queremos hablar de un cambio, de una cultura de valores en la sociedad, tenemos que invertir también en los recursos económicos para el desarrollo de la cultura. Señor Sotomayor, usted nos ha mencionado la importancia de trabajar en proyectos para poder tener esos recursos económicos. Ha hecho enfoque también al petróleo. Recordemos que hace poco se firmó un convenio denominado Pacha Nua Huayra, en la que están involucrados todos los núcleos de la Amazonía para fortalecer también la gestión cultural y sobre todo apoyar a los artistas y gestores culturales. En este caso, usted, ¿cuál sería esa propuesta fundamental para poder tomar esos recursos que usted habla del petróleo? Si bien es cierto, en la Amazonía es donde más se produce, pero quizá son las provincias menos favorecidas pese a extraer los recursos económicos de este sector. Así es, que sucede que habría que incrementar el costo, o sea, el valor que realmente salen de las regalías de ese petróleo y extenderlo para el resto de provincias. Yo le recuerdo. Pero ¿cómo lo haría usted? ¿Cómo haría para que esto se incremente? Esto hay que hacer una propuesta justamente ante la Comisión de la Asamblea Nacional para incrementar esto. Recuerde que del petróleo, de la venta, de la comercialización del petróleo, hay empresas que están encargadas solamente de comercialización, que se llevan el 4% de estos recursos, sin que solamente inviertan la comercialización, la negociación, el traspase. O sea, esto prácticamente es posible, porque en el caso de los juicios que han habido sobre los demás de los recursos petroleros se han aclarado. Entonces, sabemos que sí hay cómo. O sea, hay que plantarlo debidamente para que la Asamblea Nacional y el gobierno también tomen una decisión debida sobre esto. O sea, no se pueden tampoco disipar algunos o llevarse algunos recursos cuando se los puede invertir tanto en las necesidades del sector. En el 2017 se puso en marcha el proyecto del nuevo seguro para los artistas y los gestores culturales y usted también propone dentro de su plan realizar la gestión de aseguramiento. ¿Usted conoce cómo avanza este proceso para poderlo accionar en caso de que llegue usted a la presidencia de la sede nacional? El proceso está detenido. Yo le recuerdo que quien le habla con un grupo de artistas de la provincia del Guayas, estuvimos permanentemente trabajando en lo que fue la primera asamblea en Montecristi para la nueva constitución. Y en esa constitución nosotros fuimos claros y estuvimos, y quedó planteada desde aquella época el asunto de la necesidad de incorporar al sector cultural dentro del aseguramiento de médico. Entonces, lo que ha quedado es solamente pero no se ha logrado ir más allá ya en el plano real de incorporar dentro del seguro con medidas para que se incorpore al sector cultural. Yo les recuerdo que nosotros lo planteábamos de igual manera como está establecido el seguro campesino, porque el seguro campesino de igual manera da una mínima cuota cada persona y lo asegura, que el resto pues corre con parte del presupuesto del resto de afiliados y el país. Entonces, el número también de artistas es casi un poco paralelo al número, prácticamente en este caso sería de campesinos en el país, y podría manejarse de igual manera. O sea, el Estado también debería de poner parte de un recurso para realmente, de una vez por todas, llegar a un acuerdo con lo que es la seguridad social y que los artistas puedan gozar. Recuerdo que la mayoría, el 96% de los artistas no gozan, no laboran, no tienen razón de dependencia, no trabajan en ningún lado. Ellos trabajan de lo que viven, de lo que hacen casi a veces a diario, de los contratos, de los convenios, de las presentaciones, de las funciones, pero ellos no tienen un sueldo, no perciben un sueldo de ninguna institución, ni pública ni privada. Entonces, hay algunas maneras. Por ahora yo también he planteado la posibilidad de hacer convenios con los GAT, hacer convenios con las prefecturas, hacer convenios con los colegios de médicos, con las instituciones y con el mismo seguro que permita paliando a que se cristalice la seguridad social a través del IMSS. Otro de los planteamientos suyos es la creación de escuelas y colegios para la profesionalización de los artistas y los gestores culturales, que si bien es cierto, muchos tienen años de realizar esta actividad. ¿Cómo hacerlo? ¿Tiene competencia la Casa de la Cultura para ello? Bueno, son parte de gestiones de convenios, porque si bien es cierto que la Casa de la Cultura no tiene una competencia, pero las instituciones que tienen competencia de dentro de esta línea, por ejemplo, hablamos del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, con las instituciones vinculadas a las universidades, instituciones vinculadas al proceso de educación, con los que se puede ir a un acuerdo. Por ejemplo, aquí en el Guayas, y especialmente en Guayaquil, el Colegio de Bellas Artes desapareció. O sea, hay una manera, hay precedentes, hay antecedentes de que se han existido instituciones educativas dedicadas a este servicio. Entonces, lo que hay que retomar un estudio para volver a concretar y que sean los núcleos, cada provincia, los que estén más que todo no encargados, que puedan supervisar, que puedan estar integrados tal vez en una forma de convenio de una gestión tripartita entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, la Casa de la Cultura, velar porque estos centros educativos existan. Porque si un gobierno habla de la necesidad de cultura, ahora mismo están hablando de general, de llevar teatro a los barrios, de un programa activo. Bueno, si queremos cambiar una sociedad, vuelvo a referirme a una sociedad de valores, tenemos que recuperar los valores culturales. Recordemos que la cultura no solamente en nuestra casa se ha extraviado un poco, sino en el país. Entonces vivimos con un problema de una sociedad que ha perdido sus valores. La corrupción ha campeado por todos los espacios, por todos los... Entonces, a veces pensamos que no, que eso se daba en los sectores más bajos porque la gente es pobre. No, ustedes han visto y todos podemos ver cómo la corrupción ha llegado a los niveles más altos del propio gobierno. Entonces, si nosotros queremos cambiar una sociedad, tenemos que invertir, tenemos que preocuparnos de cambiar la sociedad desde abajo. Entonces, necesitamos escuelas que permitan ir moldeando los nuevos valores de una sociedad y colegios, porque de otra manera no podríamos avanzar y desarrollar. Y esto no es que es una competencia, la competencia, los valores culturales de la educación es de todas las instituciones del país, porque esto debe establecérselo como una parte de la responsabilidad social. Bueno, usted nos ha mencionado que los recursos se quedan quizás solamente en la capital de los ecuatorianos y dentro de su plan usted dice que se redistribuirá los recursos económicos para los núcleos provinciales en un 20 hasta el 100%. ¿Cómo hacerlo? La sede nacional podríamos ver que comprende casi todo el país. El resto del país es una parte, la mitad de lo que es la sede nacional. Entonces, tenemos que buscar hacer una reingeniería para y establecer además competencias de bienes, lo que tiene, lo que administra la sede nacional, para poder ver en otras instancias o a través del gobierno que se plan dichos casos y en la necesidad de establecer cómo distribuir aquellos recursos. Sí, es sencillo. Por ejemplo, la Casa de la Cultura del Guayas recibe casi $1 millón. Lo que recibirá con un aumento de solo el 10%, porque son los que más perciben, o sea, los núcleos que más perciben irán en el orden del 20 hasta el 50. Y los núcleos que menos perciben, hay núcleos que apenas alcanzan a 215.000, $250.000 anuales. Entonces usted puede preguntarse, ¿cómo un núcleo puede subsistir o hacer cultura con $250.000 tras la sede nacional tiene 1.500.000? Entonces, bueno, alguien diría, bueno, es absurdo. Sí, pero así se vive, esa es la realidad. Entonces tenemos que buscar la manera de darle mayor fondo, presupuesto. Por eso es que los núcleos de la Feria Oriental han hecho ese convenio con el asunto del petróleo por la necesidad de obtener mayor recursos para poder hacer una gestión. Entonces nosotros tenemos que buscar de igual manera esa redistribución en los núcleos más pequeños, los que menos perciben llegarán, habría darles en por ciento, doblarles sus recursos que tienen anuales para que ellos puedan desplegar un mejor bajo. Y la sede nacional tiene que preocuparse, incrementar y fortalecer decididamente ante el gobierno, ante los organismos pertinentes, el aumento total de los recursos. Recordamos a ustedes, amigos y amigas de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte con nosotros Orlando Sotomayor, él es candidato a la presidencia de la Casa de la Cultura, sede nacional. Bueno, señor candidato, queríamos también preguntarle a usted, si bien es cierto, los diálogos se mantienen en los diferentes núcleos del país para poder establecer los POAS, los PAC y de alguna forma todas esas actividades que se van a desarrollar. Usted ha manifestado que va a mantener un diálogo permanente en los diferentes núcleos. ¿Cómo poner en escena todas esas opiniones, esas propuestas que nacerán desde las diferentes provincias del Ecuador? Yo desde un comienzo también había planteado la necesidad de que con el Ministerio de Cultura, con los provinciales y las instituciones vinculadas en el quehacer cultural, establecer las mesas de diálogo, por un lado. Las mesas de diálogo nacional nos van a permitir también abrir o ver una realidad, establecer qué es lo que pasa, hacer un análisis sobre la realidad nacional de la cultura en el país y en cada provincia, porque recordemos que cada provincia es muy diferente a otra por ciertos rasgos, aunque vivamos en un mismo país, pero las realidades a veces difieren una de otra. No es la misma la realidad Esmeralda que la realidad de Napo, de Bastas o de Orellana. Son diferentes. Entonces tenemos que tratar de hacer un diálogo, de estar en cada uno de estos puntos, y a eso también nosotros proponemos que las juntas plenarias, las sesiones de las juntas plenarias puedan o podamos reunirnos una vez por mes en cada provincia del país o cada dos meses, una provincia determinada para usted que... ¿Usted determina que será itinerante? Debe ser itinerante, con la finalidad de poder que, además de que gocen los núcleos recibir junta plenaria, los miembros de la junta plenaria pueden verse o ver por lo menos la realidad, cómo se maneja y cómo trabaja el núcleo. O sea, es una forma de irnos apoyando uno a otro y viendo las realidades y las necesidades para ir fortaleciendo las debilidades de uno con las fortalezas de otro. Otro de los planteamientos que usted ha señalado es que se fortalecerá el fondo editorial. Sí. Es importante que nosotros solamente nos quedemos. Recordemos que uno de los grandes temas que tiene el país es la lectura, la escritura, partiendo que hay estudios que se han hecho que a los ecuatorianos alcanzamos a leer un libro por año, o medio libro por año, pero esto es necesario haber mecanismos. Hay formas de convocar, y convocar este mecanismo es desde abajo, es trabajar justamente con el sistema escolar, con el sistema medio de educación para ir inculcando la posibilidad de una lectura, con cursos de lectura, facilidades que permitan a la juventud más que todo, ir enamorándose de la lectura. Y de ahí pues trabajar con algunos mecanismos que también vaya desarrollando la capacidad de escribir. O sea, eso es una cosa que se puede. Ahora hay que dar también la posibilidad a los escritores de las necesidades de las nuevas obras que hay. Me dice escritor por ahí que está un poco enfermo, ya de aquellos escritores que lo voy dando todos los libros ahí que nadie me le ha querido parar bola, porque las empresas editoriales del país no les interesa. Y en la Casa de la Cultura están muy ocupados. Entonces, o sea, hablo de un escritor. ¿Cuántos escritores tenemos en el país? Y habría que ver, obviamente, que ver una zona que se haga, que se siente al frente de ver la administración de la del Consejo Editorial de la Casa de la Cultura y con el resto de núcleos a ver la posibilidad de cómo levantar la producción editorial, como además que no solamente se produzca un libro y que queden arrumados, justamente es que se distribuya, que alcancen a ser leídos, que la juventud del país se interese en la lectura de lo que producen los escritores del país también. Entonces, eso son trabajos que obviamente hay que formar comisiones, equipos de trabajo especializados en esta línea de actividades. Pero ¿cuál sería, en este caso, la política que usted establecería para que esos libros puedan ser leídos por la mayor parte de la población? Vuelvo a repetirle, todo esto depende, la Casa de la Cultura en sí, en el fondo, su manejo responde a gestiones institucionales. La Casa de la Cultura no puede ser así, yo soy la dueña de esto y esto voy a hacer. Las políticas deben hacerse justamente en convenios colindantes con las instituciones vinculadas. ¿Qué puedo hacer? Vincularme con un convenio de gestión para esto, con el Ministerio de Educación. Entonces, el Ministerio de Cultura, o sea, tiene que integrarse todas las universidades. O sea, tenemos que involucrar a todo lo que huele prácticamente a cultura y academia. Hay cosas, porque recuerde que estos valores hay que, no solamente, vuelvo a repetir, la Casa de la Cultura es la única responsable del desarrollo cultural del país. La Casa de la Cultura es un pilar. El Ministerio de Cultura, está el Ministerio de Educación, están los Ministerios de Tecnología. O sea, hay un sinnúmero y hay instituciones que vinculan, que tienen recursos y hacen gastos en cultura. Los tienen, por ejemplo, el GAC de Guayaquil tiene lo más que la Casa de Cultura junta. Entonces, todos estos recursos, pero hay que aprovecharlos, pues. Señor Sotomayor, otro de los planteamientos que hemos podido ver dentro de su plan de trabajo es crear un canal de televisión para que se puedan difundir todas estas actividades. Si bien es cierto, anteriormente ya han habido proyectos de creación de canales, pero al momento de realizar los estudios son muy costosos y lo que ha tenido que hacerse un pare. En el caso de usted, ¿cuánto tiempo prevé para poder crear un canal de televisión cuando en los momentos actuales se están utilizando todas las plataformas virtuales? Es lógico que se utilicen todas las herramientas. El plantear, por eso yo hablo de gestionar, vuelvo a decirle que todo depende de una gran gestión en todos los campos. Gestionar la construcción de un canal. Recuerde que el Estado tiene algunos canales que son incautados. Tenemos alrededor de tres canales, de los cuales, generalmente, a veces recuerdo, yo soy periodista y mi especialidad es justamente graduado en televisión, con una especialidad que en televisión. Entonces, yo conozco lo que es producción y tengo muchos amigos y mucha gente que trabaja en televisión y que conoce. O sea, no me resultaría diferente ni complicado porque conozco la materia. Entonces, en aquello, la necesidad es de, no solamente de la frecuencia de la señal, sino de un canal de aquellos que tiene el Estado que lo hace a la Casa de la Cultura. Una. De abrir lo que son los núcleos, crear lo de qué es el canal en YouTube, esos son técnicos que se pueden manejar a través de las redes. Porque todo lo que se produce la Casa de la Cultura, prácticamente la comunidad a nivel nacional no lo sabe. Por ejemplo, le digo una cosa. ¿Qué es lo que tenemos que llegar a un acuerdo con los medios? Mire que usted puede ver a veces cuando hace alguna actividad cultural, apenas se saca reseña cortita, ¿no? Sobre estos temas. Entonces, creo que es necesario que se pueda gestionar un canal ya de los que están abiertos. No nosotros recién a invertir, a comprar equipos. No. Hay canales que están incautados y la negociación es que, dado el Estado nos pase un canal de señal abierta para poder levantar la gran plataforma de difusión de actividades culturales que realiza la Casa de la Cultura, y no solamente la Casa de la Cultura, la que realiza el Ministerio, la que realizan los ministerios. Todo lo que sea de valor cultural debe ser realmente difundido a través de canales. Bueno, usted nos menciona el hecho de traspasar un canal de televisión a la Casa de la Cultura, pero bueno, ¿será que la ley va a cambiar? Porque hasta el momento no se pueden ceder derechos a otra institución, sino que se tiene que empezar un trámite de cero. Sin embargo, pues vamos a continuar nosotros con lo que establece usted dentro de su plan de trabajo, y otro es de alguna forma que se pueda gestionar una ayuda humanitaria en beneficio de los artistas. ¿Cómo desarrollaría? Ya nos había dicho usted que lo hará con gestión, pero sí nos gustaría conocer, por ejemplo, cuáles serían esos proyectos así en concreto para poder obtener esa ayuda humanitaria. Mira, ha sido muy penoso en el transcurso de esta pandemia, en el cual los artistas y creadores de la cultura han salido o han sido los más golpeados, porque muchos trabajadores, muchos empleados, funcionarios han vivido de una manera u otra el sueldo, pero cerrado todo el sistema social, prácticamente los artistas han tenido que andar vagando en las calles, prácticamente muchos han tenido que dedicarse a otra tarea para asistir. He visto artistas de teatro que han terminado haciendo preparación de comida, otras actividades comerciales para subsistir en esta pandemia. Ahora, ¿qué tan complejo es establecer un fondo de ayuda humanitaria en beneficio de los artistas? Las casas de la cultura tienen algunos recursos, tienen algunos ingresos. Hay que buscar la manera de invertir en cierta parte. Las instituciones internacionales, aquí hablemos de las instituciones a nivel de Europa, a nivel de otros continentes, y aquí en Latinoamérica, hay instituciones que también pueden ayudar a incrementar un fondo que permita sostenerse, y un fondo que no pueda ser, o sea, sea el fondo de la ayuda y se quedó, ¿no? Hay un fondo que puede ir creciendo lentamente con un aporte del mismo Estado para el crecimiento de este fondo. Porque este fondo puede venir en el caso. Penoso le digo porque el caso de un artista aquí en el Guayas, Alfonso Busca, a lo mejor lo conozcan desde allá, un artista plástico. Alfonso Busca falleció, su señora esposa, y tuvo que ir recurriendo a las plataformas, así como usted dice, a YouTube, a estos medios, pidiendo prácticamente Carilac para poder enterrar a su esposa. Cuando, como miembro de la institución de la Casa de la Cultura, a la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas se le quedó tan unida, porque hacer un gasto de $2,000 en un entierro, en un salido de una ayuda de un artista que estaba pasando esta necesidad, perdón, que falta de humanismo, porque les recuerdo, y yo les recuerdo a todos los núcleos, que durante la pandemia no se hicieron muchas gestiones, o sea, hay recursos que tenían en la posibilidad de establecer, porque no creo que de todos los recursos se hayan gastado a través de programas de vía online, porque además son los más baratos, los más económicos. Y así hay otros artistas que tuvimos aquí que fallecieron, otros artistas que estuvieron enfermos, y muchos artistas. Tanto así que a lo mejor ustedes habrán escuchado que el municipio de Guayaquil les donó alrededor de unos 500 artistas, algo así, les donaron un kit de comida, que planteaba la necesidad de que ese kit sea durante un año. Les saqué hasta cuenta, les planteé, porque es una cosa tan sencilla, si se otorga, a veces se regala, o sea, que estaban dándose los para que personas se iban a vacunar y les daban un kit, o sea, como para mecanizar de que la gente dijo no va a vacuna, va por el kit. Entonces, estas cosas así son las que generan la necesidad de crear este fondo. Este fondo de ayuda humanitaria en beneficio de los artistas, si es posible conseguir recursos, hacer, por ejemplo, y le digo un hecho así práctico. Usted hace un evento. Yo recuerdo cómo se hizo ese cuando estaba Guayasamín en el trabajo de la Capela Hombre, todas las voces, todas. Eventos de colaboración internacional. Hace un evento grande y recauda un fondo. Ese fondo va a dar al Fondo de Ayuda Humanitaria para el incremento. O artistas nacionales hacen un gran concierto para recaudar fondos, y esos fondos de ayuda humanitaria. Por ejemplo, aquí se me ocurre, el señor Nebo, hace todos los años, con esa función de Navidad, de fin de año, hace maratón. Bueno, parte de la ayuda de esa maratón puede ir al fondo humanitario. O sea, que hay que plantear, hay que decir para qué y por qué. Porque los artistas, vuelvo a repetirle, es práctico. ¿Cómo van a saber que los artistas no trabajan, no dependen de una empresa, no trabajan en una institución pública? Los artistas ganan o viven y paran la olla en su casa de lo que hacen a veces a diario o de lo que hacen a la semana. Entonces, esa es la realidad que vivimos. Y es necesario ser nosotros como una institución, vuelvo a decir, con responsabilidad social, con nuestros artistas más que todo. Ricardo Sotomayor, quisiera para finalizar preguntarle a usted por qué deben depositar el voto por usted. Bueno, yo tengo entendido que los votantes, como miembros del RUAG, algunos van a dirigir el periodo de los núcleos sociales y otros van a ser miembros todavía activos. Esa es la información. ¿Por qué? Porque tal vez sea. Si usted ha visto cómo está en ese lado, en la otra orilla, y ha estado revisando, el trabajo de cada uno de los datos, podrá ver que yo planteo un proyecto de trabajo, un plan de trabajo en beneficio de artistas, coherente con las necesidades, coherente con las realidades que vivimos, queriendo apuntalar el desarrollo de la cultura y mejorar la calidad realmente de los artistas, de quienes trabajan en diario activar, los hacedores de la cultura, porque ellos son los que llevan y traen. Sin esa gente, las casas también morirían. Entonces nosotros necesitamos, ¿por qué razón? Ojalá que me escuchen. No se trata de ofrecerles a alguien cosas que no pueden darse. No estoy ofreciendo nada, estoy planteando lo que se puede hacer y lo que se debe hacer. Yo no estoy planteando paraísos en el aire, ni estoy comprando votos, ni estoy, como dice alguien, negociando votos. Yo no negocio. Yo planteo una realidad y ojalá que los candidatos a las en los diferentes núcleos del país me escuchen, nos estén escuchando y entiendan algo, que la mayor viabilidad para depositar un voto y la confianza de alguien es revisar sus planes del programa. ¿Qué es lo que plantean? No ofrecen, porque yo no ofrezco, yo planteo una cosa concreta. Así que yo no les estoy ofreciendo a los del Oriente nada, ni a los de la Costa nada, ni a los de la Sierra nada, ni a los de Galápagos. Yo estoy planteando lo que se puede hacer, lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener conciencia, estar comprometidos. Yo prácticamente tengo 50 años en el trabajo cultural. Es mi vida, me gusta, por eso me doy a ellos. Si fuera esto, yo estuviera en otro campo donde hay mayor plata y me dara. No, he vivido prácticamente, me he jubilado en el trabajo cultural y por dejar lo poco o mucho que he aprendido en beneficio de los artistas, en beneficio del desarrollo y del avance cultural del país, para mejorar no solamente la calidad de vida de los artistas, sino mejorar la vida de nuestro propio país. Queremos agradecerle a usted, señor candidato Orlando Sotomayor, por habernos acompañado y dejar ese planteamiento precisamente para quienes van a ir a depositar su voto el próximo 30 de agosto. Pues Orlando Sotomayor es el candidato que ostenta la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando mañana a partir de las 7:30. Y no se olvide de recorrer las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de estas sus radios, que no se encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Además, descargue la aplicación en su teléfono celular y disfrute de la programación que le ofrecemos en los 940 y en los 100.9 Cultura FM. Un fuerte abrazo para ustedes. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.